Bueno, ya lo decíamos que íbamos a volver, a regresar de ese boletín informativo de Aragón Radio con una entrevista que sirve de cierre y que también servía de apertura a esta ronda, ¿no?, de esta temporada de entrevistas. Empresas que han tenido a bien acogerse, bueno, a este convenio de colaboración y dar este espaldarazo también, ¿no?, al cuarto industrial. Así que no voy a ser yo quien les diga que, bueno, quién no está aquí en nuestro estudio, sino que le voy a pasar ese deber y ese placer a Alberto Marcos. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, abríamos y cerrábamos, ¿verdad? Sí, bueno, abrimos y cerramos con la misma persona. Como tú muy bien decías, no la misma persona, pero sí la misma empresa. Asociación. Asociación, efectivamente. Acabamos de escuchar además ahora mismo la cuña publicitaria de la asociación, que deberíamos de corregir porque por defecto siempre se dice AIC, Asociación sí. Industriales Cuarte, que es como nació. Después esto se expansionó a toda la mancomunidad del Huerva, pero ahora tienen diferentes empresas en muchos puntos de la geografía y ahora el nombre es Asociación Industriales AIC. Asociación Industriales AIC. Cuesta un poquito AIC. Acostumbrarse a la gente que somos de Cuarte, porque la asociación claro. Siempre la hemos asociado a Cuarte. Sí. Y como tú muy bien decías, pues siempre abrimos el ciclo de entrevistas con ellos y la cerramos con ellos. Han sido más de 70 empresas las que han Fíjate, pasado. Fíjate, 70 empresas han pasado ya. Sí, comenzamos con Sol en septiembre y lo cerramos con Sol en abril. Ha sido una temporada fantástica en la que han pasado pues la mayoría de empresas y comercios de aquí de nuestra localidad. Y que agradecemos además encarecidamente, porque muchas veces tenían que contar con una persona para que se quedara sí. al frente de la empresa y venir. Telefónicamente, en fin. Venían nerviosos también porque no estaban acostumbrados a hablar por la radio y entonces, bueno, ese sobreesfuerzo también se agradece mucho. Agradece lo hemos pasado todo. Muy bien, ¿eh? Sí, conociendo creo, las empresas de cerca. Creo que además de alguna manera, quien no había estado en radio y ha pasado por esta experiencia está encantado de volver a repetir, con lo cual yo pienso que la temporada de siguiente continuaremos en esta tónica, incluso pues con más comercios y empresas sumados a nuestro proyecto deportivo, no solo del cuarto industrial, sino de cualquier evento deportivo que hacemos en nuestra localidad. Bueno, y nos acompaña Maricruz Dueso, que es la responsable dentro de AIC del Departamento de Calidad y Protección de Datos. Buenos días, Maricruz. Hola, buenos días, Alberto. Nos van a escuchar un poquito todas las, al menos es nuestra pretensión, que nos escuchen todas las empresas y comercios de aquí de Cuarte y sabemos que vosotros dais un servicio fantástico y que a veces ni aprovechan la cantidad de, digamos, servicios que ofrecéis a cambio de una mínima cuota. Pero esto es un tema que trataremos más adelante. Hoy quería hablar fundamentalmente contigo de la Ley de Protección de Datos, que tanto preocupa a las empresas, ¿no? Porque tiene una importancia por las altas sanciones económicas a las que se exponen, porque es conveniente difundirla, informarla y asesorarla. Entonces, nos Eso vas a explicar es. Un poquito cómo surge la Ley Orgánica de Protección de Datos. Sí, primero comentaros que, como bien acabas de decir, estamos iniciando una campaña de difusión, información y asesoramiento en esta materia, en materia de protección de datos, ya que es una legislación de suma importancia para las empresas, sobre todo, como bien has dicho, por las altas sanciones económicas a las que se están exponiendo y no son muchas veces conscientes de ello. La Ley de Protección de Datos, ¿cómo surge? Pues partimos de una directiva europea que data de 1995 y que permitió que cada país legislara esta materia, la protección de datos. En concreto, en España, en 1999, se incorporó la Ley Orgánica de Protección de Datos, más conocida comúnmente como LOPD, que eso sí que sonará más a las empresas, que significó pues la adopción de esos estándares europeos en cuanto a la protección de datos. Por tanto, nos encontramos con una normativa de obligado cumplimiento, obviamente, que regula el tratamiento de los datos de carácter personal, cómo se tratan, cómo se deben de almacenar y cómo se debe hacer la utilización de los mismos. Interesante, y para los profanos todavía más. Nos tienes que decir un poquito quién debe cumplir esa LOPD, esa Ley Orgánica de Protección de Datos, quién debe de cumplir. ¿Quién esto? Debe cumplir la LOPD? Pues se puede considerar que toda persona, empresa, empresario individual, autónomo, que esta idea muchos no la tienen, consideran que por ser un autónomo o una microempresa no deben de cumplir esta ley, y efectivamente sí deben de hacerlo. También cualquier entidad de carácter tanto público como privado, que en el ejercicio de su actividad pues tenga que utilizar datos de carácter personal, sean de clientes, proveedores, empleados, pacientes en el caso de centros médicos, alumnos en el caso de colegios, etcétera. Esto, al ser una ley que viene de un, digamos, un origen europeo, no creo que haya grandes diferencias entre unos países y otros. No, deben ser muy realmente parecidas. Realmente las directivas de todos los países que pertenecen a la Unión Europea son similares. De hecho, se contempla, obviamente, la cesión de datos entre países. Ajá. Incluso las sanciones. Háblanos un poco de las sanciones. Son similares. Además, nos encontramos con una reciente modificación. El pasado 6 de marzo entró en vigor la Ley de Economía Sostenible, que todos habremos oído algo de ello. Introduce modificaciones al respecto del régimen sancionador de la LOPD, ascendiendo mínimamente lo que sería la cuantía mínima de sanción. Anteriormente estaba en los 600 euros y ahora habría ascendido a 900 euros, quedando, digamos, lo que se considera una infracción leve. Puede suponer cuantías de sanción desde los 900 a los 40.000 euros, lo que se considerarían infracciones graves, un nivel superior, desde los 40.000 euros a 300.000 euros, y las infracciones ya muy graves de 300.000 a 600.000 euros. O sea, por lo que estamos hablando de unas cuantías... He escuchado bien, los ceros. Empezamos que cualquier infracción, por leve que sea, partimos ya de 900 euros como sanción. Exacto. Y puede llegar hasta los 600.000. Y para los profanos, ¿nos puedes decir un poco qué es una infracción leve, por ejemplo, y una muy grave? Porque es que no... Una infracción muy grave sería una empresa que no tiene la Ley Orgánica de Protección de Datos implantada. Recibe una denuncia que va a la Agencia Española de Protección de Datos, se inicia el procedimiento sancionador y sería el caso de una infracción muy grave, el no tener ni siquiera la ley orgánica implantada ni los ficheros registrados en la agencia. ¿Y actualmente hay todavía empresas que no? Sí. Hay un alto porcentaje de empresas que no tienen implantada la protección de datos. Que a veces por la ignorancia, se supone que es por esto, ¿no? Por la ignorancia, porque creen, es un poquito lo que quería hablar ahora, ¿no? Pues que existen tres grupos de empresas diferenciadas. Por un lado, las que sí tienen implantada la LOPD y las medidas de seguridad correspondientes a su nivel. Tenemos tres niveles de seguridad, dependiendo del tipo de dato. Tendremos el básico, medio o alto. Estaría ese primer grupo, los que sí la tienen implantada. Los que implantaron la LOPD hace años y no la han revisado, no la han actualizado y no siguen las medidas de seguridad. Ese grupo sería el que se expone a las medidas las infracciones graves y leves. El que sí tiene implantada la protección de datos, pero no la tiene de forma porque correcta. Esto va creciendo y va modificándose conforme crece todo. Conforme la empresa cambia, conforme la normativa cambia. Sí. De hecho, en 2007, a finales de 2007, entró en vigor en 2008, salió en vigor en un nuevo reglamento que implicaba pues cambios en esta materia, que muchas empresas que tienen la LOPD implantada de forma anterior no la tienen adaptada a ese reglamento. Hay que actualizarla, digamos, exacto, ¿no? Exacto. Y todos aquellos que no tienen y que quizá conocen esa normativa pero piensan que ellos no pueden ser sancionados, ¿esto qué ocurre? Porque ¿cómo transmitimos que...? Claro, ahí está un poco el iniciar esta campaña de información, de concienciación, de que aunque conozcan la ley y saben que deben de cumplirla, piensan que ellos no pueden ser sancionados, se equivocan porque realmente todas las empresas se exponen a este tipo de inspección y obviamente lo que están en un riesgo de sanción muy elevado y es lo que queremos informar. Sobre todo informar, porque sean conscientes de lo que están jugando de alguna manera. Que nosotros a través de AIC les podemos asesorar en este tema sin ningún tipo de compromiso, que se dirijan a la asociación, sean empresas asociadas o no lo sean, y nos pregunten. Si no tienen implantada la protección de datos, nosotros le podemos orientar, dar el servicio, porque de hecho así lo hacemos, y si tienen implantada la protección de datos, que sin ningún tipo de compromiso, que vengan y nos digan, mira, esta es la protección de datos que yo tengo implantada, decirme, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, dónde puedo mejorar, por dónde me puede venir una sanción, dónde estoy incumpliendo, y nosotros orientarle, asesorarle, y que por lo menos esté informado y que sepa pues a lo que se expone o a lo que no. Al menos se supone, y pienso que es así, ¿no?, que quien está integrado dentro de una asociación tiene mucha más facilidad de la información. Difícilmente alguien que esté dentro de la asociación va a escapar de esto. Es posible que no lo conozca, muy difícilmente, porque enviamos boletines periódicos. Donde allí pues siempre hacemos alguna reseña a la Ley Orgánica de Protección de Datos, siempre pues con informaciones generales, ¿no? El que así lo quiere solicita información y se le asesora, como bien estamos diciendo, y el que no no, claro, no vamos empresa por empresa a comentarles este tema, pero siempre tienen la información y claro, siempre la facilidad de pertenecer a una asociación de este tipo como la vuestra es que están en contacto permanente de las actualizaciones de las nuevas leyes y tienen más facilidad que alguien que no está dentro eso de un es, grupo. Eso es, y por supuesto acceder a un servicio de consultoría, de implantación ya, de campo, económico. Respecto al precio de mercado. Hombre, que fundamentalmente al tener un departamento propio dentro de la asociación podéis desarrollar de alguna manera específica esta línea. No es una asociación, digamos, ya tenéis divididas en diferentes departamentos y hay uno específico que trata este tema. Existe un departamento propio, con experiencia personal, en... exacto, lleva varios años implantando esta ley. Por tanto, pues bueno, estamos capacitados y disponemos de personal capacitado para realizar este tipo de trabajo. Lo que hacemos es la implantación con todo lo que conlleva. Hacemos a la empresa desde la inscripción de ficheros, desarrollamos sus documentos de seguridad, que el que sepa un poquito de la ley orgánica no le sonará raro todo lo que estoy diciendo. Preparamos los contratos con los encargados de tratamiento, esas terceras empresas que acceden a nuestros datos, sean las gestorías, los abogados, los informáticos, que en un momento dado acceden a nuestros datos y pues obviamente tenemos que tener con ellos un compromiso de que si yo me estoy responsabilizando y tratando mis datos correctamente, tú en el momento en que accedas a ellos hazlo también. Entonces tiene que existir un compromiso firmado, lógico, vinculante. Lógico. Y por supuesto también les marcamos esas medidas a seguir. Y además creo que tenéis una plataforma online, ¿no? Sí. Para completamos el servicio. Eso es, con un curso, ¿no? Cuéntanos un poquito esto. Sí, esta plataforma online pues lleva un año en funcionamiento. La hemos creado en conjunto con Salesianos, con los que tenemos también un convenio de información, que ya hablaremos otro día de ello. Allí tenemos alojado un curso que ofrecemos a todos los responsables de seguridad, primero para que conozcan más la protección de datos, tengan una mayor formación y además con este curso pues tienen la opción de bonificar mediante los fondos de Fundación Tripartita la implantación de la protección de datos. Así, ayudando un poquito más para que económicamente sea muy, muy sencillo para la empresa. Pues creo que ha quedado clarísimo, incluso para nosotros que no somos especialistas en ello, de que disponéis de ese departamento con tu cabeza responsable, digamos contigo, y que cualquier empresa que requiera información, ayuda, actualización o instalación, se puede poner en contacto con Aisé. Que se dirija a nosotros y le asesoraremos. Y yo echo mucho de menos a Elena, que la tenemos en el control de técnica de sonido y casi no interviene y está muy distante. Elena. A ver, Alberto, no me pongas en este aprieto, no te lo digo. Pues, sabes que te echamos de menos, vale, que tu voz es importante. Y yo te lo agradezco, no lo digo porque la gente igual dice, bueno, y Elena, porque está entonces así de alejada, ¿no? Que dice Alberto, bueno, pues recordamos también para la gente que esté algo inquieta y se pregunte, bueno, ¿y Fernando Blasco dónde está? Y es verdad que había rumores que iba a ser papá, bueno, pues que ya lo ha sido, que está perfectamente la mamá y la niña, que están felices. Que lógicamente ahora lo que le toca es, bueno, pues un descanso de 15 días en el que yo me estoy poniendo al frente de la parte técnica, por eso no estoy tanto ahí en el estudio y estoy aquí más pendiente también de todo lo que conlleva el audio. Y bueno, también muy agradecida, es lo que venía a decir, ¿no?, en la apertura de esta entrevista, agradecida a la gente que vienes aquí para contarnos, ¿no?, bueno, de qué manera y de qué forma. Bueno, viven y se palpa también todo lo que el servicio que se puede ofrecer aquí en nuestro municipio, que muchas veces, y ya también como cierre vamos a recordar a la gente que tienen vocación de servir, entre comillas, entiéndase de qué manera se dice, a los que vivimos aquí, para que no haga falta nunca nada de bueno, siempre hace falta bajar de vez en cuando a jolearnos a Zaragoza. Pero que aquí tenemos todo. La finalidad es conocer todos los servicios que ofrece nuestro municipio, todo tipo de empresas, esta asociación en concreto. Que lleva fundamentalmente industrias, pero que lleva también mayoristas, comerciantes mayoristas, es así, y animar desde aquí a aquel que no esté suscrito, que entre en la ICE, que es muy importante. Que le van a dar solamente ayudas, ¿no? Y ventajas, claro. Es aquello de cómo... Maricruz, dónde están situados... Sí. Y si recuerdas el teléfono de memoria... Sí, sin ningún problema. Pues nos lo puedes decir. Estamos situados en Polígono Los Huertos, en nave 1A, aquí en Cuarte, y el número de teléfono al que pueden contactar es el 976-50-3185. Muy bien, Maricruz. Pues muchísimas gracias. Yo me voy a despedir ya de este ciclo de entrevistas hasta la temporada siguiente. Mañana estrenaremos un... A ver, ¿mañana qué estrenamos? Un programita de deporte, pero fundamentalmente no solo de fútbol, que es de lo que casi siempre se habla, sino vamos a hablar un poco del deporte en general en Cuarte, la historia, el desarrollo, los proyectos, y estará con nosotros el responsable de deportes, Benjamín Onde, y hablaremos un poquito de todo esto. Qué bien, así lo veo, que hace mucho que no lo veo. Y voy a aprovechar para mandar un gran abrazo a Fernando y darle enhorabuena. Muy bien, estupendo. Gracias, Alberto, muchas gracias. Volvemos, porque mira, ya veo a Julio, que está ahí fuera, o sea que... Ah, no, no, tú no vas a estar. Yo no me puedo quedar, estoy con bastante trabajo. Ah, qué pena. Bueno, pues bueno, ustedes sí que están invitados. 976-46-3792, volvemos enseguida. Somos la Asociación de Industriales de Cuarte y llevamos contigo desde el año 1974. Entre nuestros servicios contamos con asesoría laboral, contable, fiscal, jurídica, asesoría en recursos humanos, en calidad y procesos, tramitamos y gestionamos subvenciones, servicio de traducción e interpretación, servicio en la Ley de Protección de Datos y un largo etcétera. Puedes obtener más información en www.aic.es o encontrarnos de manera física en el Polígono Los Huertos, nave 1A. Nuestro teléfono es el 976-50-3185. Esperamos que pronto te encuentres en nuestras filas. Asociación de Industriales de Cuarte.